Les hago una invitación para la audiencia. Para la defensa de los páramos. Caso de Quimsacocha y Río Blanco. Una cita que invitamos a todos los defensores y defensoras del agua. El mismo que se va a dar el 12 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón de la Ciudad. Porque hay la participación directa de la ciudadanía, de los afectados, de los involucrados en la problemática. No nos vamos a cansar nosotros. Vamos a seguir en pie de lucha. Viva Quimsacocha y viva Río Blanco, siempre vivos para nuestras generaciones. 12 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón de la Ciudad. El agua vale más que el oro.